El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Boca que vuela. Le he preguntado a mi sombra a ver cómo ando para reírme mientras el llanto con voz de templo rompe en la sala regando el tiempo. Boca que vuela hoy de mí hacia ti, hoy de ti hacia mí. Es ver los llantos como mi llanto y me he callado desesperado y escucho entonces la tierra yo. Boca que vuela. La era está pariendo un corazón. Boca que vuela, las palabras nos liberan. Se muere de dolor y hay que acudir corriendo. Boca que vuela, las palabras nos acercan. Boca que es abrazo, boca que es un beso. No puede más, se muere de dolor y hay que acudir corriendo. Boca que vuela los lunes de 19 a 21 por FM Moreno. Boca que vuela, idea y conducción, Sonia Olmo. Boca que vuela. Que amar el cielo si es preciso por vivir. Debo dejar la casa y el sillón. La madre vive hasta que muere el sol. Y aquí... desde el pie, musiquita, crece desde el pie. Uno, dos y tres, derechita, crece desde el pie. Crece la pared, orinadas, crece la pared. Crece desde el pie, amurallada, crece desde el pie. Julián Lencina era un hombre que habitaba en un pequeño pueblo por donde ya no pasaba más el tren. A él, que le encantaba tallar pequeños animales de madera, hacía zorros, jaguares, armadillos, monos, pero nunca había visto en vivo y en directo a esas especies. Simplemente las imaginaba. Todos los días se sentaba en su silla a imaginar y a crear con esmero y mucha dedicación. Un día de tormenta, su silla quedó a la intemperie y, como era de esperar, se empantanó en el barro. Al día siguiente, Julián intentó sacar la silla del barro, pero fue imposible. Increíblemente, la silla echó raíces. Luego se transformó en un árbol grande y hermoso, lleno de flores. Al poco tiempo, esas flores se convirtieron en frutos gordos y brillantes de color rojo, que al desprenderse de sus ramas y partirse en el suelo, dieron, para el asombro de todos, cada uno una nueva silla. Los habitantes del lugar se llevaron las sillas a sus casas y, sentados en ellas, comenzaron a imaginar cosas que anhelaban. La creatividad del pueblo fue tal y tantas cosas se proyectaron individual y colectivamente que terminó sucediendo un milagro en el pueblo: el regreso del tren. Crece desde el pie, la mañana crece desde el pie. El sonido de la campana crece desde el pie. La silla a imaginar es el nombre de este cuento. grandioso, maravilloso, escrito por la escritora, la periodista Giliola Cecchini, más conocida como Canela, que lo publicara Editorial Comunicarte. Y sin duda el relato nos habla, ¿no?, de la capacidad de soñar, de imaginar, de crear, de la fuerza de las ideas cuando surgen de los sentimientos más profundos, ¿no?, de la gente, y cuando se alimentan con el trabajo colectivo. Sin duda, como dice la canción, crecen desde el pie, ¿no? Como los mejores amores, como las mejores canciones, como las mejores ideas y las creaciones colectivas, ¿no? La pegamos con el tema acá, es justo. Sin duda es una metáfora del progreso de una sociedad desde su origen, pasando por su crecimiento hasta sus resultados. Y nos lleva a la idea de trabajar con pasión, con entrega, con dedicación, a la hora de encarar cualquier proyecto, ¿no? Puesto que quien lo hace, como Julián Lencina, en este caso, este personaje, contagia a otros su capacidad de imaginar, de crear y de producir. Sensacional es este cuento con el que quisimos abrir hoy, Boca que Vuela. Después vamos a estar hablando de Giliola Cecchini, ¿no?, más conocida como Canela, con su colectivo imaginario y con esa charla genial que dio en la Feria del Libro, que vamos a compartir con ustedes después algo del audio, que vamos a intentar escuchar dentro de un rato. Y vamos a ir comentando, pues fue una charla increíble, la charla esa que hicieron en la Feria del Libro, que al menos algunas partes vamos a compartir con ustedes. Así que bueno, así quisimos arrancar hoy con este cuento genial, La silla de imaginar y la fuerza de las ideas, de Canela, para empezar así este Boca que Vuela. Música. Solo quien ama vuela, solo quien ama vuela. Ama, pero quién ama volar, pero quién vuela, pero quién ama, pero quién vuela, solo quien ama vuela, solo quien ama vuela. Un ser ardiente, claro de deseos, alado, quiso ascender, tener la libertad por nido. Quiso olvidar que el hombre se aleja encadenado. Donde faltaban plumas puso valor y olvido. Iba tan alto a veces que le resplandecía sobre la piel el cielo, bajo la piel el ave. Ser que te confundiste con una alondra un día, te desplomaste otros como el granizo grave. Amar, pero quién ama volar, pero quién vuela, pero quién ama, pero quién vuela. Solo quien ama vuela, solo quien ama vuela. Solo quien ama vuela, solo quien ama vuela. Conquistaré el azul ávido de plumaje. Pero el amor abajo siempre se desconsuela. De no encontrar las alas queda cierto coraje. Los brazos no aletean, son acaso una cola que el corazón quisiera lanzar al firmamento. La sangre se entristece de debatirse sola, los ojos vuelven tristes de mal conocimiento. Amar, pero quién ama volar, pero quién vuela, pero quién ama, pero quién vuela. Solo quien ama vuela, solo quien ama vuela. No volarás, no puedes volar, cuerpo que vagas por estas galerías donde el aire es menudo. Por más que te debatas en ascender naufragas, no clamarás, el campo sigue desierto y mudo. Cada ciudad dormida despierta loca, exhala un silencio de cárcel, de sueño que arde y llueve como un élitro ronco de no poder ser ala. El hombre yace, el cielo se eleva, el aire mueve. Amar, pero ¿quién ama? Volar, pero ¿quién vuela? Pero ¿quién ama? Pero ¿quién vuela? Solo quien ama vuela, solo quien ama vuela. Amar, pero ¿quién ama? Volar, pero ¿quién vuela? Pero ¿quién ama? Pero ¿quién vuela? Solo quien ama vuela. Un libro es una llave, es una puerta que puede abrirse. Es esa habitación donde se encuentra aquello que no se debe saber. Es un ámbito de conocimiento de la verdad y de lo prohibido, que deja esas huellas que no se pueden borrar. Librería Lipibropos, la aventura de leer. Ahora en su nueva dirección, de Martínez Melo, 178 Moreno. La Liga de los Pelirrojos. Está abierta la vacante que permite a un miembro de la Liga cobrar un salario de 4 libras semanales por servicios puramente nominales. Todo hombre pelirrojo que tenga más de 21 años es un candidato posible. Presentarse personalmente el lunes a las 11 a Duncan Ross en las oficinas de la Liga en Poppets Court, en el número 7 de Fleet Street. Así comienza este libro, este cuento, La Liga de los Pelirrojos, de estas historias de los misterios de Sherlock Holmes. Arthur Conan Doyle, una joya este libro que les quería comentar, que ha editado Una Luna, a tapa dura, ilustrado a todo color, una joya para la literatura juvenil. Es sensacional. En estos cuentos nos dice acá, te vas a encontrar con lo siguiente: un niño que desaparece de un colegio sin dejar rastro, una mujer que muere en la casa de su tío la víspera de su casamiento, un señor al que le pagan un salario solamente por tener el pelo rojo, un hombre que antes de morir dice haber visto la melena de un león y un profesor que advierte que alguien espió un examen a punto de ser tomado. Y te vas a topar con un señor que se llama Sherlock Holmes, el hombre a quien le encanta resolver misterios. Cuanto más raros y estrambóticos, mejor. Sherlock Holmes es tan inteligente que parece de otro mundo. Es capaz de ver algo importante ahí donde la mayoría de las personas no ven nada. Con una sola mirada se da cuenta del medio de transporte en que llegó un cliente o a qué profesión se dedica. Tenemos que traer uno así, ¿eh? Junto a Sherlock siempre está su fiel amigo Watson, su mano derecha y el que le cuida las espaldas. Sherlock Holmes nació de la pluma de Arthur Conan Doyle, genio de la literatura. En 1887 alcanzó un lugar privilegiado en los corazones de todos los amantes de las novelas de detectives. «Solo soy un cerebro, Watson», comentó Holmes orgulloso. «El resto de mí es apenas un apéndice». Complicado eso, ¿no? Puede parecer una exageración, pero no lo es. El instrumento principal de trabajo de Sherlock Holmes es su mente, puesto que es gracias a su capacidad de análisis lógico y de deducción que tiene éxito cuando otros fracasan. Y si tú que estás ahí escuchando quieres ser un buen detective, estas son las claves que tienes que recordar. Siempre acércate a un caso con la mente en blanco. Siempre observa y saca conclusiones a partir de lo que ves. El peor error es formular una teoría antes de reunir datos. Eso está bueno, en general. Sin querer terminarás forzando los hechos para que encajen en tus teorías. Jamás trates de adivinar. Es una pésima costumbre que destruye las aptitudes lógicas. Así nos dice este libro genial, Los misterios de Sherlock Holmes, esta nueva edición ilustrada, tapadura, una joyita del libro que sacó Una Luna. Y bueno, le queríamos acá compartir con ustedes. Por supuesto, lo tenés en Lipibropos. Y tenés más, tenés todos estos cuentos que estábamos recién comentamos, todas esas historias que te meten en los misterios de Sherlock Holmes. Y podés tener más todavía, ¿no? Podés saber bien quién fue Arthur Conan Doyle, que nació en Escocia un mayo de 1859. Y fue gracias a la influencia de su madre que Conan Doyle, aficionada a la literatura y muy buena narradora de historias, que Doyle entró en el mundo de los libros. Todos tenemos una forma, ¿no?, de entrar a este mundo de libros. Los relatos de caballeros y el honor familiar lo marcaron profundamente y serían esos nobles principios lo que lo guiarán a lo largo de toda su vida a Arthur Conan Doyle. A los 6 años escribió su primer relato. ¿Qué tal? Una historia ilustrada de un hombre y un tigre. Después de graduarse en el 1882 en la carrera de medicina, Conan Doyle practicó como oftalmólogo hasta el 891. Y en su biografía diría que como nadie entraba a su clínica, tenía mucho tiempo para escribir. Y de ahí que escribió todas sus historias. En el 1891 empezó a publicar en la revista Strand Magazine las andanzas de Sherlock Holmes. Era un personaje basado en uno de sus profesores de la universidad, que le instaba a seguir estrictos razonamientos deductivos en todos los órdenes de la vida. Así fue como se inició nuestro Sherlock Holmes. Y su método, acá nos cuentan, este libro, ustedes se meten en este libro y se enteran de todo, absolutamente de todo, de los métodos de investigación de Sherlock Holmes, de la historia de Arthur Conan Doyle, de todas esas historias fascinantes que describimos al principio. Y nos dicen que el método de investigación de Sherlock Holmes es el de un observador profesional. Su énfasis está puesto en la mirada minuciosa del detalle y a partir de este en la deducción del encadenamiento de los hechos. Por otra parte, Holmes posee amplios conocimientos en todas las áreas del saber. Sabe de botánica, de venenos y narcóticos, de geología, de química. Todo este saber será puesto al servicio de sus inferencias, comparando los datos con las reglas que se desprenden de estas ciencias para sacar sus conclusiones. Coleccionista de muestras de tierra, tabaco, viruta, las emplea en sus complicadas deducciones. Así, en La Liga de los Pelirrojos, que es el cuento con el que iniciamos, el solo hecho de que un empleado elija trabajar por un escaso sueldo despierta la sospecha de Holmes. También en esta historia observa las rodilleras desgastadas de los pantalones del empleado y advertir que el banco estaba conectado con la tienda del prestamista lo llevan a concluir que el joven estaba excavando una fosa para robar el dinero. Y así todos esos métodos de nuestro gran Sherlock Holmes. ¿A usted, Matías, que quiere ser detective, me contó? ¿Está intrigado por varias situaciones que se le han presentado en su vida? Tiene que leer este libro, que le va a llevar a los métodos deductivos a observar a su alrededor, a ver los detalles, y de esa manera, este hombre al que le gustaba resolver misterios usando solo la lógica y deducción te va a contar todos sus secretos. ¿Te animás a usar las técnicas de Sherlock Holmes y resolver esos misterios? Tenés que leer entonces este libro. Arthur Conan Doyle, Los misterios de Sherlock Holmes. ¿Lo encontrás? ¿A dónde lo encontrás? En Lipibropos, por supuesto. Póngame esa musiquita que me fascina. Tu amor cambió mi vida como un rayo para siempre, para lo que fue y será. Lo que fue y será. Lavo la

una entrega de reconocimiento a la trayectoria Giliola Cecchini, Canela. Y una charla genial, genial, que no tuvo desperdicio realmente, por eso la grabé con un celular y vamos a tratar de escuchar lo mejor que se pueda, pero yo quiero compartirla con ustedes porque es sensacional. La entrevista se la hace su hija, Aldana Duarte, que es periodista, y van transitando, ¿no?, desde lo que produjo en sus cuentos a sus orígenes, ¿no? Y va permanentemente, va y viene desde lo que es hoy en día, lo que era en su infancia, hablar de sus orígenes, pues ella es italiana, hablar de sus orígenes en Italia, de sus familiares, de su educación, y va y viene permanentemente en la charla de sus cuentos a sus orígenes, ¿no? Transitando esos puentes que unen, como porque se llamaba esta, precisamente esta feria del libro era libros como puentes, ¿no? Y ella hablaba, arranca esta charla, ¿no?, diciendo que puentes unen a Canela con Giliola Cecchini. Entonces empieza a hablar ella de su infancia y de su madre, y es muy rica realmente la charla, y es muy rica la vida de esta mujer, ¿no? Giliola Cecchini, Canela para todo el mundo, ¿no? Que realmente mereció ese homenaje que le hace la Feria al Libro, se entrega al reconocimiento. Y vamos a escuchar ahí donde le están entregando el reconocimiento, a ver. Decidió otorgar dicho reconocimiento a Giliola Cecchini, Canela, promotora entusiasta, constante e incansable del conjunto de valores que definen la cultura de nuestro país. Entregarán este reconocimiento e incluso al escenario el señor Gustavo Calivaro, presidente de la Fundación El Libro, la señora Gabriela Adama, directora ejecutiva de la institución, y el señor Miguel Iglesias, a cargo de la Comisión Organizadora del Centro de Comunicación y Educación, otorga el reconocimiento a la trayectoria. Y ahí estaban entregando, ¿no?, reconocimiento a la trayectoria a Giliola Cecchini y Canela, ¿no?, en la Feria del Libro este año, el miércoles 8 de mayo fue eso, y realmente por todo eso, ¿no?, su trabajo, desde no solo su colectivo imaginario, sino desde las letras, ¿no? El colectivo imaginario es 2001 hasta la fecha, se mantiene permanente en TN, donde ella ha tratado siempre de dar a conocer nuevos talentos, ¿no?, gente desconocida, apuntado a fomentar la cultura desde su espacio. Y esos cuentos son extraordinarios, ¿no? Hoy arrancamos con ese. Y ahora vamos a escuchar un poco más de esta charla donde empieza su hija a presentarla y en ese diálogo que fue tan, tan rico realmente. Y además, soy la hija de quien tengo a mi lado. Y vamos a compartir una experiencia profesional, emocional y afectiva con ustedes para conocerla un poco más, para tal vez revelar algunos secretos o perspectivas diferentes de lo que podría ser otro periodista. Y la idea es que ustedes reciban y puedan también preguntar luego si queda algo en el sentido. Hola. Hola, estoy colorada. Hola, Canela, quiero decir hola, mamá. Buscamos este públicamente, lo decimos, pero la verdad es que hemos trabajado mucho juntas y con esto de tener doble fuego en la vida, ser siempre una, pero al mismo tiempo tener fuego de adaptación, esta es una verdadera maestra. Y mi primera pregunta justamente arranca con un puente, ¿no? Que es, ¿cuál es el puente que une a Giliola Cecchini con Canela? Hola, Aldana. Parece imposible que se salga tan cerquita. Toda una mujer, una profesional que quiero y admiro en este momento. Bueno, mamá de dos de mis nietos. Puentes. La primera cosa que evoco cuando me dice puentes es que nací cerca del pozo de la piedra, cerca de un puente. Y tengo la imagen de mi madre, que del otro lado del puente había construido un pequeño local, la tienda, porque éramos muchas mujeres en la familia, 10 hijos, 6 mujeres. La recuerdo a mi madre, no la vi, pero ella la tarde del puente explicando, que me contó cómo se paró, porque se inundó. El puente desbordó, el río desbordó. Nosotros estábamos en una planta alta, pero del otro lado, el negocio era chiquito, estaba en la calle. Pues el agua entró, pues, que entraba en la planta. mareas, y empezó a lamer, a arrastrar todo lo que había en los estantes. Entonces ella no sabía qué hacer, se puso un cruz en la puerta para atajar lo que pudiera. Medias de seda, que en ese momento en la posguerra estaban en muchos agujeros, buscar en cajitas con carretines de hilo, lo que podía pescaba. Y de lo que pescó, hizo un reparto con las seis chicas y todavía guardo hilos y guardo unas cintillitas que nunca me venía a usar en nada, porque somos recuerdo esa cosa heroica que las madres hacen para salvar a los de sus hijos. Y después pienso en los puentes de Madison, en el puente del río Kwai, se dice, en el puente del Diablo, que es una leyenda maravillosa, en el puente de Uruguay, que nunca tuvimos, en el puente que... los puentes que unen Manhattan con el territorio de muchos puentes. Es una imagen. Y me dio la idea de escribir un cuento que se llama, de María, el hombre que cruzó todos los puentes. Por eso es una característica de imagen, no para concluir constantemente en el lugar, pero además acá nos empezamos a pelear, porque yo hice una pregunta y él está como cruzando otros puentes. Yo pregunto cuál es el puente entre Canela y Puñera Cetín o Vicuña. No lo conozco lo suficiente todavía. Me da hace muchos años y termino sin saber cómo poner mi nombre. Sí firmo cuando firmo para los chicos Canela, una Canela muy así, ¿no? Y cuando firmo Giriola me sale la palabra entera, dice chin, mi apellido. Me cuesta mucho integrar esas dos personas que soy. Y ahora que lo pienso, en la vida para adultos, termina con una mujer que sueña que tiene dos cabezas. ¿Tendré dos cabezas? No sé. ¿Ustedes qué dicen? ¿Quién soy? ¿Canela o Giriola? A ver. Canela. Alguien que diga Giriola, por favor. Pido que es un nombre pronunciado. Bueno, ¿para cómo? Para los nietos, abuela Lola. Lola, porque le decían Lola. Hablaste de constantes que nacen tan potente. El agua la niña, todo lo que venía, y quiso rescatar. Y así escuchamos esta primera parte, ¿no? Que es genial, realmente, preguntándole la hija, Aldana Dualde, a Giriola Cecchini Canela, los puentes, ¿no? Que unen a Canela, que es la escritora, con Giriola, esa niña que nació ahí en Puente La Pietra, ¿no? En Italia, con toda esa historia, ¿no? De la madre que les regaló los hilos y las puntillas que rescató de la inundación ahí en Italia. Y ella y hablando de cuáles eran los puentes, ¿no? Los puentes que unían, indudablemente los puentes que unen a la escritora Canela con Cecchini es esa, ¿no? Es su historia, ¿no? Es la historia de Italia, eso es lo que une, es lo que fomenta, lo que hace crecer en ella la imaginación, ¿no? Y todo lo que vuelca en sus relatos. Y habla de todos los otros puentes que fue nombrando, que son los puentes que fue quizás después transitando en su vida, ¿no? Pues los puentes de Madison, habla del puente sobre el río Kwai, que son historias, cosas que uno va sumando en su vida a que te hacen lo que uno es, ¿no? Lo que trae de lo que trae ella ya de Puente La Pietra en Italia a todos los otros puentes que fue cruzando en su vida hasta llegar a ser lo que hoy es Canela para todos, ¿no? Y bueno, así arrancaba esta charla genial que yo quiero compartir con ustedes. Espero que estén escuchándome. Se escucha bastante bien, ¿no? Experto en sonoridad. ¿Qué dice usted? Está saliendo, ¿no? Bueno. Vamos a escuchar otro pedacito, a ver. En relación con la palabra, tanto en la novela para adultos como en la poesía, que siempre es un facetas, consideras que cada palabra es única, importante, y muchas veces has dicho que para que sirva hay que llegar al hueso de la palabra. ¿Qué significa eso? Significa que la palabra tiene que ser necesaria, insustituible. Si es sustituible, hay que sustituirla. La adjetivación es como una floración del lenguaje y hay que tener especial cuidado. Yo prefiero las plantas como las de jazmín que tienen una pequeña florcita de vez en cuando y no esos rosales que se caen llenos de rosas. En el lenguaje me gusta mucho la austeridad. Creo que es una característica general de la literatura argentina, porque no estamos en Colombia, no tenemos internacionales. Entonces, yo me doy cuenta que cuando trabajo con literatura, también cuando les cuento, hago un copete, una presentación, y el productor me dice, cuando eso es la cosita que muestro, y me dice, lo mismo en la mitad de tiempo. Entonces ya, y esto desde hace años. Entonces casi automáticamente yo elijo inconscientemente, ¿no?, los adjetivos indispensables y digo lo mismo. La gente que no escuchó el primer copete, que duraba 40 segundos, lo escuchan 20 y escuchan lo mismo. Es un ejercicio. Una de las razones por las cuales estás acá y hoy me están agradeciendo es por el fin imaginario, lo acaban de comentar, pero sobre todo en este ejercicio que tiene que ver con la sensación de rescatar. Y escuchamos recién esta otra partecita hablar sobre el papel de la palabra, ¿no? Me encantó cuando habla, ¿no?, de que la única manera de que la palabra llegue, ¿no es cierto?, es la posibilidad de llegar al hueso de la palabra, ¿no?, plantea ella. Sin duda es el origen, es el inicio, ¿no?, es lo más profundo, y habla ella de la austeridad del lenguaje. Pues sus cuentos son realmente simples, ¿no? O sea, sin tantos artilugios y tantos rebusques, son simples y llegan ahí al fondo, ¿no? Creo que es lo que ella rescata, el papel de la palabra, que es lo que nosotros acá estamos haciendo, ¿no? Tratar de rescatar el papel de la palabra para acercarse, para llegar, y de qué manera, ¿no? Ella habla de la austeridad del lenguaje. Y yo creo que es la forma, ¿no? Sin tanta vuelta, ¿eh? Tanto grepa decir Gregorio, como decía Violeta Parra, ¿no? Hay que llegar al otro de la manera más simple, sin por eso no ser profundo, ¿no? Creo que es lo que ella está rescatando. Y ahora creo que estaba empezando a hablar de colectivo imaginario. Vamos a escuchar un poquito más. Este también es la vocación de este espacio, rescatar aspectos de estas personas tan conocidas que no están en el plano. Y la pregunta es, ¿cómo se trata con tantos años de conversación? Me llevo muy bien en el sentido de que siento que es algo que poco a poco se ha ido haciendo a la medida de su posibilidad. No son tantas como conductoras. Cuando uno pasa de la televisión abierta a cable, es porque en el fondo reconoce que ya no hay lugar para esa pelea del rating, de una extroversión que tienen los personajes, de esa autorreferencialidad. Yo me permito muy pocas referencias personales que, a las que no soy demasiado afecta. Hoy no me ha afectado. Bueno, si no me gusta demasiado, muy, muy pocas veces digo algo referido a mi persona, porque me parece que estamos ahí porque estamos en un cono de sombra y tenemos que iluminar aquello que se quiere mostrar, son los artistas. Volviendo a tu pregunta, me siento muy cómoda porque tengo excelentes compañeros con los que nos comunicamos muy bien, sin ningún tipo de suspicacia, suspensa, doble lenguaje, y tengo un productor que fue productor hace muchos años, hace 40 años, de la Luna de Canela, con el que me llevo muy bien, que es un perro salvaje de la televisión, un ser muy temido, que nosotros hemos logrado domesticar gracias a la cultura. Él era productor de los programas especiales de Telenoche y eso lo había hecho muy duro. Y bueno, la cultura le ganó y pone el rigor que tenía para Telenoche en nuestro trabajo, pero se deja vencer por la el descubrimiento continuo de lo que la cultura nos ofrece. Descubre no solo lo que está en la agenda habitual de cualquier cobertura periodística, sino que hay algo que te gustó y que te interesó, alguien dio el dato, eres un artista y de repente le das una primera oportunidad. Es una gran dadora de primeras oportunidades, ¿no? Y ponerla en televisión. ¿Qué te devuelve? ¿Qué te da esa cultura? Cosas rarísimas. Por ejemplo, el otro día una joven, una chica que conozco, que salió de la escuela de padres, la escuela de Flores, hizo un primer mural. Cuando la madre me mandó orgullosa la imagen del primer mural, dije, epa, un artista, de verdad, ¿no? Porque mientras la madre me contaba, yo le creía, pero cuando vi la imagen, y curiosamente me contó que había hecho ese mural porque un grafitero había tapado otro mural. y en el código de los muralistas, caligrafistas, caligrafiteros, nadie puede tapar a nadie. Entonces ella hizo un acto de justicia. Con su nuevo mural, tapó, pero dejó que se emergiera de atrás algo del grafitero y algo del mural anterior. Entonces me parece que es una nota. Acaba de referirse, a través de ese mural ya le consiguieron o le ofrecieron dos trabajos. Es una nota, porque una de las incógnitas es cómo empiezo, a ser artista. Nadie lo conoce, pero lo van a conocer nuevamente en todo el país a través de esa nota. Me encanta. Vos estudiaste letras modernas en Córdoba. Y así estamos escuchando un poco cómo... Hay mucho más, ¿no? Pero bueno, vamos a escuchar esto, cómo ella fue armando su colectivo imaginario y la posibilidad de dar, como contaba ahí esta chica, un espacio, ¿no?, a un creador nuevo, ¿no?, de qué manera promocionaba a la gente en su programa, ¿no?, que es un poco lo que fue haciendo en su colectivo imaginario, por el cual le dieron el premio a la trayectoria, la capacidad de poder promover gente nueva, ¿no?, darle un espacio a nuevos talentos, es lo que ella se dedicó en su programa. Y así estábamos escuchando. Y ahora vamos a comentar uno de los cuentos que ella dedicó especialmente a su madre. Los cuentacuentos, los cantacuentos, solo pueden contar mientras la nieve cae. Así manda la tradición. Los indios del norte de América tienen mucho cuidado con este asunto de los cuentos. Dicen que cuando los cuentos suenan, las plantas no se ocupan de crecer y los pájaros olvidan la comida de sus hijos. Boca que vuela. Y este cuento, La piedra de la paciencia, que ella dijo en parte de su charla que había dedicado a su madre, comienza así, dice: entonces una nevada de seda apareció en su sueño. Era una intensa nevada de primavera. La mujer entreabrió la puerta y vio venir por el sendero a un hombre de larga barba gris. El anciano se dirigió a ella con grave expresión. Madre, yo sé por qué no te levantas a atender a tus hijos. No es porque no los quieras. No puedes hacerlo. Hace tiempo has perdido la piedra de la paciencia. La última vez que supe que ella estaba en Nanigua, allí te dirán cómo encontrarla. Así comienza este cuento sensacional, esta novela de Canela, La piedra de la paciencia. Este cuento tiene como escenario principal un espacio onírico, ¿no? Fantástico, y como protagonista una mujer que habita en la antigua Kioto, cuya principal inquietud son sus numerosos hijos, para quienes no encuentra la paciencia que solía acompañarla, ¿no? Y una noche, agotada como estaba, por fin se durmió. Estas líneas son la puerta de entrada al relato que encierra ese sueño y su viaje. La mujer comienza así la búsqueda de una piedra de la que desconoce la forma. Es un objeto del que muchos han oído hablar, pero permanece inhallable. La travesía de la mujer es la de la piedra también. Y cuando se mueve, ella lo hace la piedra. El hecho de que sea inalcanzable es lo que la hace caminar, ¿no? Como la utopía. En el peregrinaje se revela el relato y no al revés. ¿Cuántas veces se durmió? ¿Cuántas emprendió el viaje? ¿Cuántos relatos leemos? Esta narración encierra otras. Es la historia de una mujer que se volvió vieja en un sueño. Esta es la primera línea del relato y sintetiza la transformación que sufre el personaje protagonista. Y de algún modo la travesía de los personajes genuinamente representativos de la literatura universal. Ulises o el Quijote, por ejemplo. El texto este vuelve así sobre sí mismo y funciona como espejos. Es fascinante esta historia, La piedra de la paciencia de Canela. Ilustrado por Lucas Nine, nada menos. Es una joyita este libro. Así que ella contó ahí en la charla que se lo había dedicado a su madre, ¿no? Por el puente de piedra y por la paciencia con tantos hijos. Así que bueno, queríamos cerrar un poco este comentario de Canela con esta historia, un cuento que lo recomendamos realmente, ganó varios premios, el puente de la paciencia,

cada gato tiene su temperamento definido. Por eso se puede asegurar que los felinos tienen cada uno su personalidad. Es así, es cierto. Esta edición genial que tengo en mano del libro de los gatos habilidosos del viejo Possum es una selección de 8 de los 15 poemas escritos por Thomas Eliot. Una joya, un grosso poeta que dedicó este libro a los gatos, que tienen como protagonistas a una serie de gatos que actúan como humanos. Hay gatos que trabajan de noche, otros que se dedican a volver locos a sus dueños y otros que se la pasan fanfarroneando todo el día. Sin ninguna explicación. Miau, miau, miau, miau. Y nos dice Thomas Eliot, ¿cómo ponerle nombre a un gato? Ponerle nombre a un gato es algo complicado. No crean que es un mero pasatiempo. Tal vez crean que estoy algo chiflado, proponiendo tres nombres diferentes. Primero está el apodo usado a diario, tal como Pedro, Augusto, Alonso o Santiago. Nombres que resultan sensatos y cuerdos. Si quieren, hay otros aún más refinados, como Platón, Electra, Demeter. Nombres comunes y bastante discretos, pero insisto en que un gato debe tener un nombre exclusivo en su haber, uno que sea único y más decoroso. De otro modo, ¿cómo caminar airoso? ¿O alardear de sus bigotes o sentirse orgulloso? Nombres como estos propongo unos cuantos, como Cuaxo, Coripato o Bombalurina, por ejemplo, apelativos que no tienen comparación. Pero hay otro nombre aún más significativo. Un apelativo que jamás predeciremos, uno que nunca, nunca descubriremos y que solo el gato conoce y jamás confesará. Cuando adviertan a un gato meditando, les aseguro que el motivo es siempre el mismo. Su mente está entregada a la contemplación más absoluta de la idea inexpresable de su nombre, su inefable, insuperable, incalificable, oportuno, profundo, inescrutable nombre, Gatuno. Tres morrongos elegantes de bastón, galera y guantes, dando muchas vueltas. El libro de los gatos habilidosos del viejo Possum es una colección de poemas que fue publicada en 1939 y que Eliot escribió para entretener a los hijos pequeños de Faber, los dueños de la editorial Faber & Faber que él dirigía. Imaginen la sorpresa de los escritores de la época cuando Eliot, un poeta serio y distinguido, apareció con este libro para niños y amantes de los gatos. Pero este libro no es menos importante que cualquiera de los grandes poemas de este escritor tan prestigioso. Porque si bien aquí Eliot se permite ser juguetón, no por ello su verso sea menos cuidado. La edición original consta de 15 poemas y todos hablan sobre un único tema, los gatos. Lo original es el enfoque, porque las pequeñas historias hablan sobre la psicología de los felinos, que termina siendo muy parecida a la de las personas. Los poemas tratan sobre una serie de gatos humanos que actúan y trabajan como humanos y que debían ser muy divertidos para los chicos cuando lo leyeron. Hay gatos que se movilizan de noche, otros que se dedican a volver locos a sus dueños y otros que se lo pasan fanfarroneando. Cada gato en su profesión encarna una personalidad gatuna determinada. El viejo gato Gumi, por ejemplo, representa a los gatos que entran en actividad durante la noche, es decir, como todos los gatos. Miau, miau, miau, michi, michi, miau. Volvieron poco después las galeras al rey. Y nos dice la vieja gata Gumi, por ejemplo, dice, tengo en mente una gata Gumi. Se llama Genita Manchita. Su pelaje está marcado con rayas de tigre y manchas de leopardo. El día entero se sienta en la escalera, sobre los escalones o encima de la moqueta. Se sienta, se sienta, se sienta, se sienta. Por eso es una gata Gumbi. ¿Eh? Así nos dice, tengo en mente una gata Gumbi. Se llama Manchita, no hay otra igual. Le gustan los rincones tibios y soleados. Se instala el día entero frente a la chimenea, al sol o en mi sombrero. Se sienta, se sienta, se sienta. Por eso es una gata Gumbi, pero cuando se apaga el ruido de la gran ciudad, la gata Gumbi se lanza a trabajar. Como ve que los ratones jamás se quedan quietos, sostiene que el motivo es un alimento incorrecto. Y como sabe que nada se hace sin esfuerzo, se pone a trabajar cocinando y friendo. les prepara una torta de pan de arvejas y una buena fritura de queso y panceta. Tengo en mente una gata gumbi, se llama Genita Manchita. Se enreda en el cordón de la cortina y nudos marineros hace mientras camina. Se sienta sobre el alféizar de la ventana o en una superficie suave y llana. Se sienta, por eso es una gata gumbi. Pero cuando se apaga el ruido de la ciudad, la gata gumbi entra en actividad. Cree que si las cucarachas tuvieran una obligación, dejarían de lado toda destrucción. Así que ha formado con esa tropa de vagas un ejército de ciudadanas bien intencionadas, dispuesto a cumplir con su trabajo, ha creado incluso un tatuaje de escarabajo. Así que tres zurras la gata gumbi se merece, pues de ella dependen los hogares ordenados, así parece. Y se tiran de cabeza al concurso de belleza. Mas como el concurso era para gato y chacarera. Y estamos comentando este libro, Los gatos habilidosos del viejo Possum, de Thomas Elliot. Una joyita realmente de una luna, ilustrado por Zhang Jiewon. Unos libros, es de la misma colección del que comentamos antes, de Sherlock Holmes. Son unos libros geniales. Los gatos en la literatura, ¿no? ¿Cuántos? Hay muchos gatos en la literatura realmente, y muchos gatos en la historieta, ¿no? Tenemos un montón de gatos en la historieta. ¿Tiene esa musiquita por ahí? A ver si se acuerdan quién es. Felix the cat, the wonderful, wonderful cat. Whenever he gets in a fix, he reaches into his bag of tricks. Felix the cat, the wonderful, wonderful cat. You laugh so much your sides will ache, your heart will go pit-a-pat. Watch and Felix, the wonderful cat. A ver si nos llaman y nos dicen quién era. Fue el primer gato en la historia de la historieta. Nos llaman al 4666559 o nos mandan mensajito al 11-4407-5326. El primero fue, el primer gato en la historieta. Y después vinieron otros, ¿no? Por supuesto, acá tenemos un montón. Acá tenemos a nuestro gaturro nacional. ¿Cuál otro? ¿Se acuerda algún otro usted? En la historieta, Tony Jerry, perfecto, Tony Jerry, Don Gato y su pandilla, un montón. Y Garfield, bueno, Garfield el grosso Garfield. Un montón de gatos en la historia de la historieta y de la literatura. Después, bueno, tenemos al clásico, ¿no? Al clásico Gato con Botas, ese ya más la literatura. Y tenemos uno muy reciente que nos escribió Serracino, October, o el gato October y sus aventuras, que es una genialidad. ¿Ustedes se acuerdan de alguno? ¿Nos quieren llamar y nos quieren decir algún gato que se acuerden que no se nos haya escapado? Nos llaman al 4666559. Nos manda mensajito al 1115-4407-5326. Y si estamos generosos y nos abruman con llamados, por ahí hasta sorteamos algo. Vamos a ver si se acuerdan de algún gato. ¿Y quién era esa musiquita? A ver, el gato este. Otra vez ponga un poquitito, a ver, de la musiquita. ¿Se le fue? Se le fue, bueno. La, la, la, la, tararara, la, la, la, la, la. Te hará reír, te hará llorar como el único gato. A ver si se acuerdan ustedes quién era ese. A ver. Ahí está. Wonderful cat. Whenever he gets in a fix, he reaches into his bag of tricks. Felix the cat, the wonderful, wonderful cat. Es muy fácil, Ahí lo larga en inglés. Bueno, ustedes me llaman, che, me llaman y me dicen a ver quién era ese, el primer gato de la historieta. Y acá nos sigue diciendo este libro joya, el libro de los gatos habilidosos, nos dice que todos sabemos que el perro es el mejor amigo del gato, pero ¿sabías que los gatos tienen muchos rasgos parecidos a los seres humanos? Ajá, hay muchos, sí. Dice, sí, los felinos que parecen tan esquivos son como un calco nuestro, dice. Para empezar, a diferencia de los perros, no todos los gatos se comportan de la misma manera cuando se enfrentan con una situación determinada. Cada gato tiene su temperamento definido. Por eso se puede hablar de que los felinos tienen cada uno su personalidad. A ver, dice, hay gatos sociales, a los que le encanta estar en compañía de otros gatos. Gatos curiosos, generalmente todos los gatos son curiosos, que se meten en todos lados. y son los que terminan haciendo el lío con un ovillo de lana. Mi hija tiene una gata que duerme entre los roperos. Se abre la puerta de los roperos y se encuentra con la gata durmiendo ahí, que le habla cuando le abre la puerta. Gatos mimosos que se enroscan en los tobillos de sus dueños y no se separan de ellos. Gatos extrovertidos que conversan con todo el mundo. Yo tenía una gata que me comía las frazadas, una gata siamesa que era muy loca y me comía las frazadas. Vivía caminando por arriba de los muebles todo el día. Me comía las medias, los pulóveres y las frazadas. Era muy loca, las siamesas son medio locas. Sí. Bueno, y hay gatos solidarios que desaparecen todo el día sin dar cuenta de su paradero. Eso sí, a lo largo de la cena están presentes para su plato de comida. Y si te fijas, los gatos son tan cambiantes como los humanos, dice. Por momentos son agradables y simpáticos, pero de pronto se les escapa un zarpazo. Y no saben por qué están enojados. Los perros, por el contrario, dice, son totalmente predecibles. Siempre sabes cómo van a reaccionar. Por ejemplo, si está tranquilo, dormitando, lleno de alegría, con ganas de jugar. Si lo ves un poco aburrido, dice, sabes que se le pasa enseguida. En cambio, sacar a un gato de su estado de melancolía no es fácil. No. Dice que los gatos también son como nosotros, muy selectivos a la hora de elegir amigos. Antes de entrar en confianza, se toman un tiempo, a diferencia de los perros, que van con el primero que les ofrece un hueso. Jodido los perros. Todo esto no quiere decir que no haya humanos que se parezcan más a los perros que a los gatos. Y acá pregunta, ¿tú te pareces más a un gato o a un perro? Este libro sensacional, de el libro de los gatos habilidosos del viejo Possum. En tranvía Tucumán. Tres morrongos elegantes de bastón, galera y guantes, dando muchas volteretas. Tenemos gatos en las canciones, ¿no? Tenemos otro gato que vamos a escuchar ahora, ¿sí? Gatos en las canciones, ¿escuchamos una? A ver, vamos. También de la gloriosa María Elena Walsh. Vamos. Peligroso es andar por la calle del gato que pesca y después se esconde y escapa, pa, pa, pa. ¿Lo ves o no lo ves? Al gato que pesa allí, allí, sentado en su ventana. A la gente que pasa a distraer, el gato bandí con caña y anzuelo les pesca el sombrero y el moño, ño, ño, ño. ¿Lo ves o no lo ves? Al gato que pesa allí, allí, sentado en su ventaní. El gato francés con tanto sombre, nadie sabe qué hace después. Y el asunto es que se disfraza, sa, sa, sa. ¿Lo ves o no lo ves? Al gato que pesa allí, allí, sentado en su ventaní. Pero el gato un día salió disfrazado con gorra de la policía, disfrazado así de una caminata, ta, ta, ta. ¿Lo ves o no lo ves? Al gato que ves allí, allí, sentado en su ventaní, así disfrazado. Oyó la denuncia de un transeún contra un gato más, porque le ha robado el bonete, te, te, te. ¿Lo ves o no lo ves? Al gato que pes allí, allí, sentado en su ventana. El gato no puede decirle soy yo, confundido no tiene más remedio que llevarse preso al calabozo, so, so, so. ¿Lo ves o no lo ves? Al gato que pes allí, allí, sentado en su ventaní. Thank you. tres morrongos elegantes de bastón galán. Y seguimos con los gatos en la historia, la literatura. Estábamos comentando el libro de los gatos habilidosos del viejo Possum. Y tenemos acá una historia de gatos, ¿eh? Una historia de que nos cuenta Galeano acá, Llueven Gatos. Y nos cuenta que hubo un 26 de julio, allá en la gran isla de Borneo, los gatos comían a las lagartijas, que comían a las cucarachas, y las cucarachas comían a las avispas, que comían a los mosquitos. El DDT no figuraba en el menú. A mediados del siglo XX, la Organización Mundial de la Salud bombardeó la isla con descargas masivas de DDT para combatir la malaria. Aniquiló a los mosquitos y todos los demás del bicherío. Cuando las ratas se enteraron de que también los gatos habían muerto envenenados, invadieron la isla, devoraron los frutos de los campos y propagaron el tifus y otras calamidades. Ante el imprevisto ataque de las ratas, los expertos de la Organización Mundial de la Salud reunieron su comité de crisis y resolvieron enviar gatos en paracaídas. En esos días de 1960, decenas de felinos atravesaron el cielo de Borneo. Los gatos aterrizaban suavemente, ovacionados por los humanos, que habían sobrevivido a la ayuda internacional. Increíble historia, ¿no? Somos todos necesarios, ¿eh? Los gatos también. Los echaron del salón sin ninguna explicación. Miau, miau, miau, miau. Michi, michi, miau. Volvieron poco después las galeras al revés. Con abrojos en el pelo y las colas por el suelo. Miau, miau, miau. Y comentábamos el libro de Thomas Elliot, y nos cuenta el libro que Thomas Elliot nació un 26 de septiembre de 1888 en Missouri y fue el último de siete hermanos. Su padre era el presidente de una compañía de ladrillos y su madre una activista social que también escribía poesía. El interés de Elliot por la literatura se debe a varios factores, entre los cuales está la debilidad física que padeció durante la niñez. Elliot sufría de una hernia abdominal que lo obligaba a pasar largas horas acurrucado en el alféizar de la ventana refugiado en los libros. Como no podía practicar las actividades de un niño de su edad, desarrolló su pasión por la literatura. Le gustaban especialmente los libros de cuentos del lejano oeste, así como las novelas de aventuras como la de Tom Sawyer o de Mark Twain. También la ciudad de San Luis, con su atmósfera especial y el gran río que la atraviesa, el Mississippi, contribuyeron al surgimiento de su talento literario. Él mismo diría que quien no nacía en esa ciudad sobre el río no entendía nada sobre los ritmos, algo especial y esencial para la poesía. El río para Elliot era como una fuerza poderosa, desatada, indomable. Era un compás que se colaba en las canciones de cuna y que llevaría por siempre en el alma, aun cuando estuviera muy lejos de su ciudad natal. Thomas Elliot, un grosso, realmente de la poesía. En el 1948 recibió el Premio Nobel de Literatura. Entre sus grandes poemas se encuentran Los Cuatro Cuartetos, La Tierra Baldía. Sus versos no tienen una forma fija, tiene también El Asesinato en la Catedral. Genial, Thomas Elliot, que le dedicó un libro a los gatos. Al concurso de belleza. Y nos decía Elliot, ¿cómo llamar a un gato? Dice, gatos hay con diferentes individualidades. Según mi humilde razonamiento, no se necesita mucho discernimiento para conocer sus distintas personalidades. Ya entiende lo suficiente para saber que los gatos son como cualquier ser humano y tienen diversos modos de proceder. Los hay buenos y villanos, pues hay algunos son cuerdos y otros desequilibrados, y algunos son buenos y otros son malos, otros mejores y otros peores. Los hemos visto trabajar y jugar y conocemos sus apelativos, sus costumbres, a dónde les gusta estar. Pero ¿cómo llamar a un gato? En primer lugar, yo les recuerdo, un gato no es un perro. Los perros fingen que les gusta la pelea. A menudo ladran, rara vez muerden. Y así un perro que en términos generales, un ser de suma inocencia, el pequinés no sufre de esta deficiencia, ni otros raros ejemplares. Y una vez más constato que un perro es un perro y un gato es un gato. Respecto a un gato, dicen que de ninguna manera hay que hablarles antes de que él quiera. En mi caso, creo que la forma definitiva es tomar la iniciativa. Pero recuerden que es muy testarudo y detesta a los confianzudos. Yo me inclino y me saco el sombrero. Oh, gato, le digo como si fuera un caballero. Pero si es el gato de al lado, a quien he visto infinidad de veces, pues me viene a visitar a cada rato, lo saludo sin tantas

Si naciste entre el 74 y el 82 y pensás que podés ser hijo o hija de desaparecidos, comunícate con la Comisión Hermanos de Hijos Zona Oeste al 15 5954 5931 o escribinos a hermanosoeste@yahoo.com.ar. Te seguimos buscando. Hijos Zona Oeste. Código Folclore, un programa federal que nos une a nuestras raíces. Código Folclore, miércoles a las 19 horas, por tu estación de música. Código Folclore. Hola. Hola. ¿Todo bien? Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Boca que vuela. Por FM Moreno, tu estación de radio. La historieta. La historieta es una forma de contar. A mí me conmueve más una historieta que una película. Creé fundamentalmente una sana dosis de escapismo, ¿no? Y de repente explorar con la imaginación otras vidas, otros lugares, otros horizontes. Mirá, ni en la música, ni en el fútbol, ni en el dibujo hay diplomas. O sea, vos sos jugador de fútbol, no podés venir con el diploma y decir soy egresado de la escuela de fútbol de Rosario Central. Bueno, vaya y juegue. Vengo con un compañero de trabajo. Adelante, joven. Es un placer. Les juro que no puedo creerlo. Maldigo que hayan desaparecido las editoriales que publican historietas, porque hay grandes dibujantes, muchos pibes que hacen sus fanzines con mucho esfuerzo realmente, lo cual aseguraría para la historieta una larga vida. Sin embargo, parece un arte en extinción, ¿no? A mis manos llegó una vez un rayo rojo y quedé impresionadísimo. No sabía cómo hacer para conseguir los 20 centavos que valía cada revista para comprarla y meterme en ese mundo. Y bueno, estamos escuchando, ¿no?, este tráiler de Imaginadores, hablando un poco de nuestra historieta. Y hay una cita, ¿no? Estuvimos charlando el lunes pasado con Fernando Sosa y, bueno, nos hace una convocatoria. Todos los dibujantes estamos convocados para pedir por nuestra ley de historieta nacional el 10 de junio próximo a partir de las 15 horas frente a la Plaza Congreso. Y nos dice, ya tenemos fecha para la juntada que organizamos con los diputados del FAP y que convocara a los medios para que se hagan presentes, para que sepan de nuestro proyecto de ley. Por eso pido en lo posible concurran y apoyen. Es muy importante su presencia. Tenemos que demostrar unión y ganas de que esta ley salga y sea tenida en cuenta, como otras que están empezando a salir pertenecientes a las artes y a la cultura. La idea es repetir lo sucedido en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires este año, que tuvo gran repercusión entre los presentes. Por eso, el que quiera llevar su tablero portátil o bien las ganas, ¿no?, y elementos para dibujar ese día, será más que bienvenido. Todo suma, dice, colegas. Luchemos por lo nuestro, despertemos del letargo y a la comodidad y demostremos un verdadero interés y compromiso, amén de los partidismos. Esto es importante para toda la comunidad de historietistas. Los esperamos. Así que el próximo 10 de junio, frente al Congreso, están todos convocados para defender esta ley de defensa de la historieta nacional entre a la Comisión de Cultura, ¿no?, para poder tener un lugar donde defender todos los proyectos de nuestras historietas, ¿no?, y toda la historia y todo lo que con ella podemos llevar adelante. Así que, bueno, esta es la convocatoria que realiza Fernando Sosa a todos los historietistas para el próximo 10 de junio. Librería Lipibropos, todo en literatura infantil y juvenil. ¿Qué tenemos? Educación, formación docente, material didáctico, historia, comunicación, derecho, todo en historieta, teatro y mucho más. ¿Dónde estamos ahora? Sí, en Martínez Melo 178 Moreno. Como siempre, promociones para escuelas y bibliotecas. Librería Lipibropos, la aventura de leer. Bueno, seguimos en Boca Google y tenemos invitadas. ¿Cómo te va, Cintia? ¿Cómo estás, Sonia? ¿Todo bien? Bien, qué bueno tenerte acá, ¿no? Charlando. No, gracias por el espacio. por el espacio para poder comunicar algunas cuestiones a tus oyentes. No, está bien, aparte son de extrema importancia. Bueno, primero que nada, informar que, y esto lo estamos haciendo por todos los programas de esta radio comunitaria, alternativa y popular, que el sábado vamos a estar realizando una asamblea abierta a las 5 de la tarde acá, en la radio, en Irigoyen 77, con el objetivo de plantear una situación que tiene que ver con la posibilidad y de que esta radio siga funcionando. Viste que vivimos en un mundo capitalista y para seguir funcionando necesitamos juntar algo de dinero para poder trasladar la antena y la torre. Y eso significa, bueno, una inversión. Nosotros creemos y como con aciertos y con errores venimos construyendo esta radio comunitaria, que es necesario transmitirle esta necesidad a los oyentes, porque no es solamente lo económico, sino también qué significa una radio comunitaria. Y lo que significa, queremos poder hablarlo entre todos, y para esto esta asamblea abierta. A ver, ante esta dificultad económica que tenemos, ¿cómo salimos en conjunto? ¿Cómo salimos de forma comunitaria y tratando de involucrarnos lo más posible? FM Moreno lo hacen los oyentes y lo hacen con la participación, lo hacen con los aportes, con los aportes a la reflexión también que nos dan, y por eso queremos convocarlos a esta asamblea que va a ser el sábado a las 5 de la tarde. Es una asamblea abierta, es para los oyentes, también para los integrantes de los programas. Hemos hecho ya reuniones donde convocamos a plenarios para hablar con los programas y demás, pero en esta oportunidad, ante una situación crítica, creemos que es necesario juntarnos y buscar una solución en conjunto. Está bueno eso de convocar también no solo a los programas, sino a los oyentes, ¿no? Porque si la radio está ofreciendo un medio alternativo de comunicación, ¿no es cierto?, para que los oyentes tengan un medio distinto donde expresarse, ¿no? Que bueno, que sean los oyentes también partícipes de este momento, ¿no?, de necesidad de la radio, ¿no? Creo que es fundamental. Sí, nosotros nos dejamos de reconocer, y también lo dijimos al aire, la cantidad de veces que los oyentes nos ayudaron a saltear este tipo de situaciones. Cuando convocamos una fiesta decimos, bueno, también hay una necesidad económica de recaudar plata, porque la independencia tiene sus costos. Eso es lo que estaba hablando con los amigos, ya lo creo. Y así lo asumimos nosotros. Exactamente. Y creo que es un lindo desafío. Por supuesto. Es un lindo desafío para consolidarnos como una radio comunitaria, independiente y alternativa, y que ofrece esto, como te decía yo, con algunas dificultades que hemos tenido, que fuimos cambiando, y seguramente con aciertos y con errores, pero dispuestos a seguir para adelante, sumando a los oyentes a esta reflexión, y a ver cómo seguimos. Es que es fundamental, ¿no? Porque no solo de palabras vivimos, ¿no? Hay que sostener todo este proyecto, ¿no? Indudablemente, puedo decir, la independencia, ya lo creo que la independencia tiene sus costos, y cuántos costos tiene. Pero bueno, es la manera de ver que realmente es un medio alternativo y que se hace colectivamente, ¿no? Que se hace entre todos. Acá se va a ver realmente la realidad de las cosas, ¿no? Sí, se hace. Yo vuelvo a repetir, si bien hay una cuestión que es económica, creo que hay otras cosas que también a nosotros nos interesaría hablar, que tiene que ver con el valor de esta radio comunitaria. Digo, cuando nosotros planteamos la necesidad de convocar a los oyentes, es ¿cuál es la importancia de una radio comunitaria pues la radio está en cuando, este contexto? Cuando la radio está cuando uno lo necesita, ¿no? Va al lugar donde la persona lo necesita. Y bueno, hoy la radio necesita de todos aquellos que han tenido la capacidad de expresarse y transmitir sus problemas, ¿no? Y tal vez con esfuerzos, viste, que sean un poco de cada uno. No pedimos tampoco cosas maravillosas, pero sí, digo, con un esfuerzo un poquito de cada uno podemos pasar esta situación y por supuesto salir más unidos para lo que se avecina. Yo creo que no va a ser el primer obstáculo, ni es el primero que tenemos, pero que bueno, por eso hacemos la convocatoria de este lugar. Y repito, el sábado a las 5 de la tarde en Irigoyen 77, una asamblea abierta, convocamos a los oyentes y también a los integrantes de los programas que se quieran sumar a poder hablar de estas cuestiones y a trabajar en conjunto para que FM Moreno siga al aire. ¿Hay un plazo para esto? Y vamos a estar hablándolo ese día. Me parece que todos los que quieran saber más cuestiones, que más técnicas, por un lado, que lo van a poder explicar otros compañeros. Y en realidad nosotros venimos con esto hace mucho tiempo, con la necesidad de trasladar la torre. Hay cuestiones personales, pero que nosotros ya la teníamos en cuenta, que es que un compañero se tenía que ir sí o sí del lugar en donde vive, porque la vida es así. Eso y se nosotros, mantiene, ese es el problema que se mantiene ahora, digo. Claro, no, él ya se fue de su casa, entonces nosotros tenemos que sacar la torre de donde está, sí, que es de ese, no podemos seguir manteniendo ni los aparatos que están en ese departamento, ni tampoco la antena. ¿Hay un lugar para trasladarla ya? ¿Hay sí, un lugar eso físico? Avanzamos. Ah, bueno. El lugar ya avanzamos en la gestión. Pero bueno, los que quieran venir, vamos a poder estar planteando esto y también cómo seguimos. Me parece genial la convocatoria. Bueno, desde acá entonces convocamos a todos los oyentes y a los programas a sumarse a esta convocatoria para este sábado, entonces a las 5 de la tarde acá. Irigoyen 77, perdón, entre Piovano y Ceballos. Muchas gracias, Sonia, por el lugar y por el espacio. Por favor, gracias a vos por estar acá charlando y bueno, supongo que acá vamos a estar todos, ¿no? Para dar una mano y para salir adelante. Dale, gracias. De nada. Es la noche esposa, la noche en el instante, mayor de su potencia lunar y femenina. Eres la medianoche, la sombra culminante, donde culmina el sueño, donde el amor culmina. Daré sobre tu cuerpo cuando la noche arroje su avaricioso anhelo de imán y poderío. Un astral sentimiento febril me sobrecoge, incendia mi osamenta con un escalofrío. Eres la noche esposa, eres la noche esposa, eres la noche esposa, yo soy el mediodía. La noche se ha encendido como una sorda hoguera de llamas minerales y oscuras embestidas, y alrededor la sombra late como si fuera las almas de los pozos y el vino difundidas. Pide que nos echemos tú y yo sobre la manta, tú y yo sobre la luna, tú y yo sobre la vida. Pide que tú y yo ardamos fundiendo en la garganta con todo el firmamento la tierra estremecida. Eres la noche esposa, eres la noche esposa, eres la noche esposa, yo soy el mediodía. Caudalosa mujer, en tu vientre me entierro, Tu caudaloso vientre será mi sepultura. Si quemaran mis huesos con la llama del hierro, verían que grabada llevo allí tu figura. Con el amor a cuestas, dormidos y despiertos, seguiremos besándonos en el hijo profundo. Besándonos tú y yo, se besan nuestros muertos, se besan los primeros pobladores del mundo. Eres la noche esposa, eres la noche esposa, eres la noche esposa, yo soy el mediodía. Eres la noche esposa, yo soy el mediodía. Librería Lipibropos, todo en literatura infantil y juvenil. ¿Qué tenemos? Educación, formación docente, material didáctico, historia, comunicación, derecho, todo en historieta, teatro y mucho más. ¿Dónde estamos ahora? Sí, en Martínez Melo 178 Moreno. Como siempre, promociones para escuelas y bibliotecas. Librería Lipibropos, la aventura de leer. Tenemos acá para invitarlos, ¿no?, a una muestra, Eduardo Santillán, Vida Siempre. Continúa la muestra todo el mes de junio en el Ecuni. La muestra de este genial dibujante, Eduardo Santillán, el mismo que, entre otras cosas, realizó las tapas de Bajo Belgrano, de Spinetta y el Valle Interior de Almendra. Es con entrada gratuita. En el ECUN, Espacio Cultural Nuestros Hijos. El lunes que viene viene Matías Santillán, hijo de Eduardo Santillán, a charlar sobre su padre y sobre toda esta muestra genial que él está impulsando, ¿no?, para que valorizar la obra de este genial artista que fue Eduardo Santillán. Integrada por obras reconocidas, este genial artista, de sus primeras publicaciones en la mítica Expreso Imaginario, su trabajo como historietista y portadista de Fierro, El Péndulo, Escorpio, su interés por el puntillismo, la poesía y el realismo mágico plasmado en su libro, su vínculo con el rock, inmortalizando las tapas de los discos de Almendra y Spinetta, y un libro inconcluso de poemas ilustrados junto a Luis Alberto Spinetta, en el que trabajó hasta sus últimos días, dan testimonios de una búsqueda incesante y creativa. En un texto homenaje, el Indio Solari exalta con precisión la esencia de su obra. A través de las bellísimas ilustraciones que Eduardo nos ofreciera en su libro Húmedo y Vertical, recorro con placer su lenguaje, encantado con la belleza de los volúmenes que ocupan los rincones de nuestra mente con un erotismo surreal. Santillán nos convierte, no en turista de su oficio, sino en peregrinos hacia la imaginación y el silencio desnudo. Genial esta muestra que va a estar en el ECUNI Encuentro Cultural Nuestros Hijos todo el mes de junio, hasta fin de junio, con entrada gratuita. Genial, Eduardo Santillán hacía todas las tapas de fierro, esas tapas que nos deleitaron. Y bueno, es él, el papá de Matías Santillán, con quien estamos haciendo taller de guión, de historieta en Lipibropos, que ya arrancamos el segundo encuentro de este taller de 2 meses que estamos haciendo. Habíamos hecho el primer taller de guión en febrero con mucho éxito y ahora estamos haciendo el segundo taller. Este va a ser un taller extensivo ya de 2 meses. Aquel que se quiera acercar todavía puede acercarse. Arrancamos, pero siempre están abiertas las puertas ahí en Lipibropos, este taller de guión que está sensacional. Matías es amigo muy talentoso, hijo de este groso que fue Eduardo Santillán. Y nos dice acá en este folleto que tengo de esta muestra, Vida Siempre, nos dice Emilio del Guercio: uno supone que la expresión plástica y la música son disciplinas distantes, ya que se realizan con materias disímiles. Sin embargo, es sorprendente la estrecha relación que hay entre ellas en la obra de Eduardo Santillán. Conexión que no solo es por la mano que realiza el grafismo o toca el instrumento musical, sino por el concepto. El espacio físico bidimensional de la hoja de papel que vemos, equiparable al espacio-tiempo en el que interactúan los sonidos y se despliegan a nuestra mente, ha hecho del tiempo un factor sustancial en la obra de Santillán. Técnica de orfebre, gran sentido del ritmo, manos diestras, imaginación, convirtieron en excelencia habitual visual su obra poético-musical. Eduardo Santillán dibujaba con música, decía Emilio del Guercio. Decía Luis Alberto Spinetta: Eduardo Santillán es un genio sin igual, un artista impresionante, de una imaginación fabulosa. Sus dibujos son la luz. Así nos decía Luis Alberto Spinetta sobre este grande que fue Alberto Santillán. El vino en tibio, sueños al jadear. Si cada hora viene con su muerte, si el tiempo era una cueva de ladrón, los aires solo son tan buenos aires, la vida es nada más que un blanco móvil. Y está el rey, preguntará por qué cantamos. Si los nuestros quedaron sin abrazo, la patria casi muerta de tristeza, el corazón del hombre se hizo añicos antes de que estallara la vergüenza. Usted preguntará por qué cantamos. Cantamos porque el río está sonando, y cuando suena el río, suena el río. Cantamos porque el cruel no tiene nombre, y en cambio tiene nombre su destino. Y arrancamos hoy el programa, ¿no?, hablando de un cuento de la silla de imaginar y la fuerza de las ideas, ¿no? Y está bueno mencionar ahora que estamos convocando para esta asamblea, ¿no?, del sábado.